Si machacamos manzanas frescas y dejamos fermentar sus jugos en barricas hasta que adquieren cierta graduación alcohólica, decimos que hemos elaborado un producto llamado sidra. Pero el mundo de la sidra es mucho más que esto. Es todo un ritual en donde se mezclan las tradiciones, la mitología, los cantos y reuniones. Todo comienza y acaba en ocasiones en el árbol. El manzano y sus frutos, su recolección, su transformación, las maneras de guardarlo y, desde luego, beberlo y compartirlo. Porque entre sus muchas virtudes, la sidra tiene ese carácter socializador, en donde todo se comparte: la bebida, el vaso, la conversación, los cantares, las risas. Con una gran tradición sidrera en todo el norte de España, nuestros antepasados supieron acompañar bien desde antiguo fiestucas y romerías con este apreciado líquido, como nos cuentan en el cancionero. La aguardiente bien me gusta y el vino blanco también, pero engoliendo la sidra a mí naide me detién. Los entendidos en la materia nos dicen que dulces, ácidas y amargas es la mezcla ideal de manzanas para obtener una buena sidra. Nosotros, con mucha dulzura, un tanto de acidez y una pizca de amargura, vamos a intentar, en el programa de hoy, acercarnos al mundo de la sidra y de las personas que hicieron y hacen posible que sigamos degustando este beneficioso producto de la naturaleza. Comenzamos en Radio Laredo una vez más la reunión radiofónica que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Ando del Río. Hola, saludos. Vaya, vaya, no he echado hoy la casa por la ventana, nos ha puesto a la cocina, como vamos a hablar de sidras, uh-huh. En vez de hacernos la cena hoy nos ha preparado una auténtica espicha. Estoy viendo aquí encima de la mesa las empanadas, los huevos cocidos, queso picón aquí batido con sidra. Las castañas. ¿Qué es eso? Chorizo a la sidra, qué maravilla. Sí, sí, sí. Y bueno, y una buena sidra. Y una buena sidra. Hay que celebrarlo. Naturalmente. Y por cierto, hoy tenemos aquí de la sidra, no podíamos tener, como no podía ser de otra manera, al presidente o vicepresidente, en este caso, de la Cofradía de la Sidra de Cantabria y vicepresidente también de la Pomológica de Escalante, de la Asociación Pomológica de Escalante, a Javier Tazón. Hola, buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes, jóvenes. Pues es un placer estar aquí. Bienvenido a La Gila y muchas gracias por acudir a nuestra llamada en este día tan especial para nosotros como es el que vamos a hablar de la sidra, ¿no? Ese producto que tantas fiestas nos animan y nos acompaña. Pues ahora que ya estamos presentados y ya que estamos todos, acá estamos todos. Tono, ¿y qué adivinanza me propones hoy? Pues para quedar bien delante de Javier. Pues una fácil, ¿eh? Una la sidra. Pues igual relacionado. Bueno, igual relacionado, ya. Dime. Traigo dos. Traigo una que yo creo que ya la puse en su momento. Que lo que pasa es que sonaba un poco así, porque dice: estando mi abuela meando, vino mi abuelo y le metió el mango. Entonces, sí. No sé si dejar esta. No, la siguiente. La siguiente, Tona. Esta Tono. No. Tona, esta es tu. Que te pongo la bichichi. ¿En qué estarás tú pensando? Bueno, esta no te gusta. No. Bueno, no es que no me guste, es que no la sé. La siguiente, por favor. Bueno, pues madre pelosa, nieta donosa. Madre pelosa, nieta donosa. ¿Qué es? ¿Cuál prefieres? La segunda. Te las dejo baratas. La segunda me parece más interesante. Sí. Vale, bueno, pues, dejamos esa. Si alguien cree que la sabe, que nos llame al 942-61-2700. Uh-huh. Y hable con Noé y le diga la solución, Noé. A ver si la acertada. Y efectivamente. Y refranes, todo. Refranes. Habrá relativos, ¿no?, a la sidra. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que casi todos, por no decir todos, los que he encontrado son asturianos. Entonces he traído una pequeña muestra. ¿De Cantabria algún refrán cabre de la sidra? Javier. Hombre, claro, mira. Dime. Es que antes habíais empezado con unos pareados muy simpáticos y yo tengo otro también muy interesante. Ácidas, dulces, amargas, las manzanas de Cantabria, sanas, leales, fraternas, las gentes de la montaña. Mira, mira, bonito, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. A nivel. Ya sí, sí. Te digo. Sí. ¿Y algún refrán que te venga a la cabeza? No, refranes no, porque no nos da tiempo. No, aquí, no nos da tiempo. Entre tenemos culín, mucho culín. Que ver, contamos chistes con las esas, pero refranes no sé. Pues mira. Ah, bueno, pues luego algún chiste de sidrero hay que contar, ¿eh? Sí. No sí, se me había ocurrido. O alguna anécdota, mira, me viene a la cabeza aquella que se ahogó, de uno que se ahogó en sidra. Luego, ah, sí, yo le sé también. Luego muy me lo recordáis. Ese, sí. Bueno, pues refranes alusivos a la sidra. Hay uno que dice: sidra todos los días, salud te daría. Porque ya sabemos todos lo diurética que es, lo bien que viene para que funcione el riñón. Vamos, con sidra no tienes ni una piedra en el riñón. Poca sidra fai falta para pagar una gran sed. ¿Qué decías? El ácido úrico quizás un poco alto. Pero bueno, vamos, bueno. Pero, hombre, son daños colaterales. Sidra no arde, pero fierve el alma. Dice también, molla la barriga cuanto quieras, que palmadero vas a dir aunque no quieras. ¿Molla qué es? ¿Tono? Mojar. Ah. Moja la barriga cuanto quieras, que al churradero, sí, dicho en la Laredano, vas a ir aunque no quieras. Muy bien. Si le faves, ves en la... Si faves en la pota ves ferver, apurria la sidra para beber. O sea, que arrimes la sidra, uh-huh, que ya está la comida próxima muy a comerse. Bien. Ese se entiende bien. Beber sidra sin algo que comer y un mal proceder. Uh-huh. O sea, que tampoco hay que tomar la sidra a palo seco, esos, unos huevos cocidos. ¿Cómo tenemos panada, aquí? Pues, no ha estado muy fino. Muy fino ha estado. ¿Y alguna frase, algún dicho, algún sí, pero yo quisiera palabra, el chiste antes que se nos va a olvidar. ¿Cuál chiste? El chiste? Ah, el paisano ese, este, sí, cuéntale, la anécdota. No es un chiste, es una anécdota. Cuéntale rápido. Pues es que fue un paisano que se ahogó en un tonel, en una cuba de estas enormes de sidra. Y entonces, estando allí en el velatorio del cuerpo presente, la pobre viuda no hacía más que gemir. Se cayó al tonel y se ahogó. Y se ahogó, ¿no?, en sidra, sí, sí. Sí. Y, y le preguntaba a los que estaban allí cuando se ahogó y decía, bueno, y sufrió mucho. Bueno, un poco, señora, pero... Y ella, toda desconsolada, pero... Sufrió él mucho. Y dijo uno, bueno, no sé si sufriría, pero antes de ahogarse salió tres veces a mear, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, o sea, que no creo que sufriese la sidra ya tan buena que da pena mecharla, que dicen los asturianos. Claro, sí, sí. Bueno, pues mi dicho, el dicho que he traído hoy es uno que conocemos mucho, que es ser la manzana de la discordia. Cuando alguien o algo se convierte en motivo de litigio, fricción o problema, pues decimos esto, que es la manzana de la discordia. Y como casi siempre, el dicho tiene varios orígenes, según unos u otros autores, todos ellos muy respetables y de alto valor didáctico. Una de las versiones nos cuenta que el dicho proviene en alusión a la fruta prohibida de nuestros primeros padres, según la Biblia. Mordida por Eva, tras ser tentada por el diablo en forma de serpiente, dando lugar a la expulsión inmediata del paraíso. Y aunque en el libro sagrado no se habla de manzana ni de otra fruta en concreto, la iconografía medieval representó a Eva con una manzana en la mano, lo que dio lugar a la creencia de que la manzana era ese fruto prohibido. Pero hay otra versión. O sea, ahí podría entrar la discordia entre Adán y Eva, la expulsión del paraíso, etcétera, etcétera. Pero esta otra versión nos cuenta que el dicho proviene de la mitología griega, cuando Zeus organizó el banquete de bodas de la diosa del mar, la Nereida Tetis, con el noble héroe griego Peleo, invitó a todos los dioses del Olimpo, pero se olvidó invitar a Eris, que era en concreto la diosa de la discordia. Fíjate, no invitarla. Este Zeus. No ven el peligro. Bueno, esta, enojada por el desaire y de una peculiar venganza, lo que posteriormente daría lugar a nuestro dicho de hoy, ser la manzana de la discordia. Eris colocó en el lugar donde se celebró el banquete de bodas una manzana de oro con una inscripción que decía: para la más bella entre las diosas. Y aquí comenzó la discordia. Las diosas se disputaron el derecho a quedarse con la manzana, quedando tres finalistas: Hera, esposa de Zeus, reina de las diosas; Atenea, hija de Zeus, de gran sabiduría y destreza; y por último, Afrodita, la diosa del amor y la pasión, y también hija de Zeus. Ninguno de los dioses se atrevió a mediar en el conflicto. Fíjate tú, como para meter ahí... Como para meter la mano, ¿sabes? Ya. Y decidieron delegar la elección en un mortal, el bello príncipe Paris, hijo del rey Príamo de Troya. Las tres diosas se pusieron inmediatamente a la tarea de seducir y sobornar al hermoso príncipe. Hera le ofreció el poder sobre los hombres, Atenea le otorgaría la sabiduría y la fama, y Afrodita le prometió el amor de la mujer más bella del mundo, Helena, la de la larga melena. Además rima. Paris, sin dudarlo un instante, le dio la manzana a Afrodita. Fíjate tú, ya ves, cómo iba a dudar este Paris. La decisión no satisfizo al personaje. Como en la canción que pusimos, sí. Esa vez no usafro leches. Bueno, en este caso, no satisfizo al personal, despertando la ira de las otras diosas, que le juraron rencor eterno, iniciándose así la famosa guerra de Troya. Pero esto ya, Tono, esa harina de otra, Javier, postal. Noé, es otra historia. Es sidra de otra barrica, de otro palo. Pues nada, nos vamos a ir... Bueno, vamos a comentar primero, has estado y le vamos a tener aquí, vamos a hablar un poco sobre el libro, el último libro de cuentos de la tradición oral de Jesús García Preciado, Tono, que le presentó el miércoles pasado en el Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega. Uh-huh. Allí además congregó a mucho público, y entre el público pues había informantes que le contaron pues las historias que van saliendo en el libro. Procuraremos tener en el próximo programa de La Gila a Chuchi García Preciado, sí, y que nos haga la presentación del libro. Ya explicaremos por qué vamos a tener a Chuchi al final del programa. Sí. Que además bailado con el siguiente programa. Exactamente, por eso. Y ahora, nada, comentaros un poco que el sábado pasado estuvimos en Arnero, en la Torre de Juntas de Arnero, Danero, perdón, y estuvimos ahí con Javi. Javi... De la Asociación Carabú, pero estuvimos con Solchu, que estuvo cantando, y también estuvimos, que por ahí se acercó Paco Quevedo, y aprovechamos para tener una pequeña entrevista con él para que nos comentara cómo iba el Festival Prao. Y nos contaba lo siguiente. En Torrelavega estará el grupo Zambaruja desde Valladolid, el grupo Folk Concrest desde Salamanca, y el grupo Rumantela Folk, que es el representante de Cantabria, que bueno, ahí está. Y que nos pilla muy cerca, que hay gente de Colindres allí. Sí, sí. Y del Aredo. Y del Aredo, efectivamente. Sí, no, bueno, pues allí estará, a ver si va el público de Cantabria y animar a nuestro representante en esta edición del concurso Escenario Prao. Y finalizarán de los 12 semifinalistas en Laredo, estará el grupo La Curusa, que viene desde Asturias, el grupo Coadeira, que vienen de Ourense, y el grupo Gaita da Pedra de Lugo. Y bueno, pues lo han puesto muy difícil al jurado, porque bueno, tenemos que elegir a tres finalistas que actuarán pues el 23 de mayo en el Teatro Caja Cantabria, en Santander. Y bueno, pues a ver cómo resultan ya las dos semifinales que quedan. Al abrir tanto el abanico, al venir grupos de tantos sitios y tan diferentes... Tono siguió hablando con él, hablaron de muchas cosas. Nuestros compañeros de Radio Laredo pondrán seguramente la entrevista entera. Pero Tono, clarifícanos un poco esas actuaciones que hay próximamente en Torrelavega y en Laredo. Pues este próximo sábado 14 de marzo a las 7 de la tarde en el Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega actuarán los castellanos Zambaruja de Valladolid y Folk Concrest de Salamanca, junto con los cántabros Rumantela Folk. Y el fin de semana siguiente, el sábado 21 de marzo, también a las 7 de la tarde, aquí en el Centro Cultural Doctor Velasco, uh-huh, en lo que es el Salón de Actos, actuarán los gallegos Coañadeira de Orense y Gaita da Pedra de Lugo, y los asturianos La Cruza. Muy bien. Bueno, pues sin más, nos vamos a escuchar el primer tema musical. Bueno, estamos oyendo de fondo ya alguno, que es Paco San José, su último disco, estupendo disco. Y nos vamos a ir con un disco de lo último que nos ha impresionado y nos ha gustado mucho, pues bueno, pues por su aventura y por su fuerza, por su musicalidad y por todo lo que contiene. Es el disco de Aura Kubik, Sonidos de Cantabria y Ultramar. Y como no podía ser de otra manera, teniendo aquí al vicepresidente de la sidra de Cantabria de y la pomológica de Escalante. Pues un tema de Escalante. Evidentemente, hemos elegido el Panceau de Escalante. Thank you. pues esta música, como ha comentado Rodri, es de Aura Cubi Grupo, que por cierto no solo está relacionada por ser el panceo de Escalante con Javier Tazón, sino, y más importante, porque también es tu hija. Sí, es mi hija preferida. Ya, no, no tengo más que una, pero bueno. Y un hijo. Y un hijo también es el preferido. Pero de hija es la favorita. Eso es, el otro también es músico, o sea que... Sí, sí. Aquí todo es cuestión de arte. Esta gente, que son unos chicos fenomenales, que cantan muy bien, lo que os comentaba antes, la cantidad de sidra que me han bebido, casi todas las canciones del grupo de Aura Cubi, las han hecho bebiendo mi sidra. Están inspiradas, sí. Están muy inspiradas, sí, sí, la bueno, en algún sitio he leído que la zona donde se bebe sidra tiene más musicalidad que las zonas donde no son músicas más tranquilas, donde no hay sidra. O sea, esos bailes para danzar, para bailar y tal. Bueno, dicen... Eso lo diría un sidrero. Bueno, sí, lo diría un sidrero. Hay grandes, pero grandes tomos en Estados Unidos, se ha investigado muchísimo sobre este tema y hay quien piensa que no, que en realidad es, las zonas sidreras, la música, pues son más bien romantelas y tal, ¿no? Pero hay tratados en la Universidad de Harvard, han hecho unos estudios profundos sobre el análisis de la música folclórica y la sidra. Es broma, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hoy todo lo que digamos lo dirá un sidrero, porque si no, ¿quién lo va a decir? Sí, antes de que se me olvide, recordar, ya que he inventado a Aura Cubi Grupo, que van a hacer la presentación del disco próximamente, ¿no, Javier? Sí, parece ser, según lo que yo les he oído, que el día 17 en Tantín va a ser la presentación del libro, del disco, y van a hacer además una serie de piezas nuevas, totalmente novedosas, que puede ser muy muy interesante, o sea que habrá que ir reservando la entrada para presentarse allí. La pena es que en Tantín se puede tirar poca sidra. Ah, no pasa nada, pero se puede bailar, ¿eh? Bueno, ya bailaremos con sidra en Escalante. Bueno, pues venga, nos vamos como inicio de esta, la parte central de nuestro programa sobre la sidra, aunque no hemos dejado de hablar de ella en ningún momento, y nos vamos escuchando algo que siempre asociamos con la sidra, ¿no? Que es la gaita también. Salimos a bailar. Es el acto de echar la sidra quizás lo que más llame la atención a un neófito, pues el hecho de servir una bebida de tan forzada y llamativa forma no suele dejar a nadie indiferente. Incluso los que se han ocupado de la sidra y su mundo han elaborado distintas hipótesis acerca de tan curiosa costumbre, llegando a decir que la sidra que chisca del vaso es una ofrenda a la madre tierra. Nosotros, más prosaicos, opinamos que, al igual que los paisanos, que lo que cae del vaso, pues para las hormigas. Para las hormigas, que también tienen derecho a degustar tan rica bebida. Quizás se nos pueda tachar algo de rácanos al dedicar un solo programa a la sidra. Sin embargo, creemos que como ella, hay que tomarla, que no catarla, poco a poco, a culinos. Y también entre culín y culín, charlaremos de la historia de la sidra en Cantabria, de sus zonas sidreras, y también queremos ver el estado en que se encuentra esta bebida en estos momentos, de las diferencias o de las características de los distintos lagares, de su elaboración, de su comercialización y de todo lo que acontece en torno a un vaso de sidra. Además, sirva este vaso como extensión de las actividades que desarrolla la Cofradía de la Sidra de Cantabria. He comentado al principio la forma de echar un culín de sidra. Sin embargo, hemos de aclarar que no en todos los lugares sidreros se rigen por tal rito, pues la sidra de la zona hacia el sol naciente no precisa tal menester, pues su grado de anhídrido carbónico hace que ya tenga la fuerza suficiente en vaso como para que dicha operación resulte ociosa. Así, después de esta pequeña introducción, pasemos a saborear tan rico zumo de fruta fermentada. Para que surja una buena sidra hay que comenzar por el principio, hay que comenzar por los manzanos, por las manzanas. Javier, coméntanos un poco qué tipo de manzanas se utilizan, qué manzanos, dónde los tenemos. Pues mira, antes en el pareado que hiciste tú y en el que repetí yo, de ácidas, dulces, amargas, ahí es donde se nos da la clave. Las manzanas tienen que ser ácidas, dulces o amargas. Luego pueden ir semiácidas, semidulces, semiamargas, etcétera, pero fundamentalmente tienen que ser esos tres palos. Hay que mezclar manzanas. Hay que mezclar cuantas más manzanas, mejor. Si son 20 clases, 20 clases. ¿Por qué? Porque cada manzana, cada especie de manzana, tiene una virtud especial contra alguna enfermedad concreta del mosto. El mosto es un ser vivo. Una vez que se ha majado la manzana, tenemos el mosto que se va a convertir en sidra y está vivo, orgánicamente vivo. Por lo tanto, hay que mezclar muchas manzanas porque cada una de esas enfermedades va a ser combatida con los, como si dijéramos, con las defensas que tiene cada especie de manzana. Uh-huh. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Por eso hay que mezclar mucho. Uh-huh. Hombre, hay que mezclar también con la finalidad de conseguir un sabor adecuado, de conseguir lo que llamamos el palo. El palo es el sabor que tiene una sidra concreta, el sabor que tiene un lagar a lo largo del tiempo. Eso es el palo, que es muy difícil de conseguir y que es la madre del cordero para todos los lagareros, ¿no? Sí, esto del palo, además, es que... no sé si se me oía. Lo del palo me interesaba mucho porque ahora quieren hacer un poco como con los vinos, los lagareros. Sino, me explico, una sidra en un palo, en un tonel, puede salir muy rica, en el tonel siguiente un poco mejor o un poco peor. No toda la sidra queda lógicamente igual. Sin embargo, a la hora de comercializarla, pagas lo mismo por una buena sidra que por una mala sidra. Y lo que ya están intentando hacer los elaboradores de sidra, los lagareros, los sidreros, es precisamente que la buena sidra se cotice y la mala sidra o la sidra que sea de un poquito inferior calidad, bueno, pues que sea más barata. Uh-huh. Eso es muy difícil. Eso es el desideratum, lo que querrían los sidreros, pero que a la hora de la verdad, eso pues de momento no se puede hacer, porque la sidra es volátil, porque un año te va a salir bien y al año siguiente te va a salir mal. Hombre, hay lagareros que pueden contratar enólogos y demás, y bueno, que pueden hacerlo, pero no lo consiguen casi nunca. Mirad, se puede comprobar en Cantabria. Hay algún lugar en Cantabria, alguna gran superficie, donde se puede encontrar sidra asturiana muy aceptable, y la hay de denominación de origen, de nueva expresión, y la tradicional y la normal. No voy a decir la marca, pero es bien fácil de identificar porque se va a una gran superficie y te encuentras las tres, aparte de otras sidras de la misma casa. Uh-huh. Bueno, pues sorprendentemente, la mejor es la más barata. Uh-huh. La mejor en cuestión, digamos, en cuestión del paladar más tradicional. Del paladar más tradicional. Claro, pero a lo mejor resulta que se va el año que viene a comprar la misma sidra. Y no sabe igual. Y te encuentras con que no, con que ha variado, porque existe una gran claro, movilidad. Pasa, ¿no? Permítaseme el símil, que aquí nos viene bien, con los vinos. Hay cosechas de unos años que son muy buenos, de hecho viene el año tal, fue excelente, fue bueno, fue bueno, y con las sidras pues pretenden hacer un poco también lo mismo, que si es un año excelente, pues que se cotice como año excelente. Además, volviendo, retomando un poco al origen para seguir un poco los pasos en el programa, hablábamos de pomares, hablábamos de manzanos y manzanas, y nos tendrás que comentar también un poco qué es eso de la becería, es decir, los manzanos no dan las mismas manzanas un año que otro. No, y cuéntanos un poco también, sí, nos comentas esto, y un poco también las zonas en Cantabria donde tenemos manzanos y el tipo de las manzanas, que era un poco lo que... Pues mira, la becería es algo propio de los manzanos y de todos los frutos, ¿eh? Uh-huh. Todo fruto da un año más y otro menos. Y con el manzano, pues por demás, por la explotación que se hace de él. No se hace a clareo casi nunca, con la finalidad de tener más producción, y esto, bueno, pues puede ir un poco en detrimento de la producción final, y hay unos años en que hay mucha manzana y otros que hay poca. Y esto es un misterio que nadie sabe exactamente por qué es así. Pues lo cierto es que los asturianos tienen una becería invertida con respecto a la vasca. Los vascos, por ejemplo, no tendrán este año y los asturianos sí. Ay, así se pueden complementar unos con los otros. Claro, pero ¿y qué pasa en Cantabria? Bueno, ojo, es que esto también pasa, la becería invertida sucede en Francia entre los bretones y los normandos. Que también son todas sidreras. También son zonas, las dos grandes sí, zonas sidreras francesas tienen la becería invertida y estos son norte-sur, no este-oeste. Fíjate qué cosa más curiosa. Sí, sí. Bueno, ¿qué sucede en Cantabria? Pues en Cantabria resulta que estamos divididos y la zona nuestra sigue clarísimamente la becería vasca. Yo este año no voy a tener manzanas. Uh-huh. Y la zona occidental sigue la becería asturiana. Y luego hay una zona central, que también hay unas majas pomaradas, que van a su bola, que producen cuando les da la gana. ¿Por qué sucede esto? Pues mira, no lo sé. Y nadie me lo ha sabido explicar. De hecho, tú vas a Villaviciosa, como me ha pasado a mí, he traído plantones de Villaviciosa, los he plantado en Escalante. ¿Para que vayan con la becería de allí? Pues no. Van con la de aquí. No, sí. Van con la de aquí. Sí. Es curioso. Y de verdad que nadie me lo ha... Y no sé, desde luego sería muy interesante para una tesis doctoral. Lógicamente. Sobre el tema. Hombre, iba a decir algo climático, pero tampoco estamos hablando de unas diferencias climáticas. No, ya es curioso, muy curioso. Tengo por aquí anotado, Javier, que las pomaradas en Cantabria están situadas más o menos en Vidular, Marrón, Secadura, Cabezón de la Sal, Escalante, Colindres, Laredo, Guriezo, Guarnizo, La Encina, Tudanca, Casa María, Vega de Liébana, Ojedo, San Mateo y hasta Valderredible. No pasando de unos 5.000 plantones. Tengo anotado por aquí. Igual esto es una fecha, una cantidad se ha quedado antigua, pero bueno, más o menos. ¿5.000 plantones en total? Sí, no, tengo por aquí anotado. Más, no, más, más, más, más, más, más. Esto deben ser datos del año 2002, 2003. La ubicación sí es aproximada, pero es de hace mucho tiempo. No, se han plantado muchos sí. manzanos. Se están, vale, plantando, pues eso es bueno. Se están plantando miles de manzanos en Cantabria. Eso es una gran novedad con respecto a hace 10 años, que es cuando empezaron, y de esa época más o menos es cuando tienes todos esos datos. No, aquí los lugares sí son más o menos los mismos, pero se están plantando mucho. Ahora, por ejemplo, mira, este fin de semana nosotros acabamos de plantar 1.500 manzanos y el año que viene vamos a plantar otros 1.500 en la zona nuestra, ¿no? En nosotros en Escalante no lo hemos plantado, pero sí en Moncalián, uh-huh. está a un paso. Uh-huh. Ambrosero. Bueno, en la Edad Media toda esta zona había mucho manzano, pero más dedicado a fruta más que a sidra, por lo que he estado recabando. En Colindres hay una zona llamada Caramanchón donde había bastantes manzanos. Algo me han contado que había algo de sidra por allí, pero la verdad es que yo todos los datos que he estado buscando se preocupaban más, y de hecho las ordenanzas protegían el vino. Pero sidra he encontrado muy, vamos, iba a decir muy pocas referencias, ninguna. Vamos a pasar al siguiente paso, valga la redundancia, que es cuando ya las manzanas se llegan al lagar. Pero tenemos por ahí un tema musical que nos habla un poco de esto que estábamos comentando ahora, de pumares, el florecer de los pumares. ¿Cuál es, Tono? Pues de un disco titulado Cantares de Sidra y Chigre, pues vamos a oír este tema, Ya florecen los pumares. Cantado por Mariluz Cristóbal. Ya florecen los pumares, que dan la rica manzana. Hacer la buena sidra de la región asturiana. Y en cuanto llegue noviembre, en que maureles castañes, halles fuelles de maíz y sidra nueva en los yagares, ay, qué sidrina, qué buena está. quien te pudiera beber a la una, a les dos o a les tres de la mañana. Que viva la sidra, que viva el tonel, y escancia un culete que quiero beber. Como habéis podido comprobar, no es que a Mariluz Cristóbal se le haya puesto la voz así por tomar sidra, sino que me he equivocado completamente y el que lo canta es Jorge Tuya. Os comentamos, para los que os incorporéis en estos momentos, que tenemos la suerte en este programa que va sobre la sidra de contar con Javier Tazón Ruescas, que es vicepresidente de la Cofradía de la Sidra de Cantabria y de la Asociación Pomológica de Escalante. Pues siguiendo con el hilo, ya hemos recogido la manzana, ya la tenemos toda limpia, y el siguiente paso pues es llevarla al lagar, al trujal, ¿no? Sí, aquí en Cantabria. En Cantabria se dice trujal, es una palabra castellana que significa lo mismo que el llagar o tolar de los vascos. Uh-huh. Por cierto, que el trujal es el nombre de tu libro, El Trujal, cuentos, historias y leyendas de la sidra en Cantabria. Efectivamente. Que se puede adquirir en librerías al uso. Librerías al uso. Está publicado por la editorial Cantabria Tradicional, eso es. Bueno, pues una vez en el trujal, en el lagar, la manzana se machaca y se prensa. La manzana, ¿no?, se machaca, es decir, se maja, ¿eh? lo que los estudiantes llaman mallar, que aquí también se utiliza esa palabra, mallar. Se maja, es decir, se tritura, se rompe, se le rompe la ruptura molecular de la manzana y después se echa al trujal, se echa a la prensa, donde se echan bastantes atmósferas, se saca el mostito, el mosto se lleva a los lagares, a las barricas de fermentación, y allí hay una bacteria muy golosa que se llama la Saccharomyces. La bacteria Saccharomyces tiene la característica de que come azúcar, le encanta el azúcar. Y claro, el mosto tiene mucho azúcar, ¿verdad? El azúcar del mosto ella lo va comiendo y lo va convirtiendo en alcohol. Y en carbónico. Es decir, para entendernos, cada molécula de azúcar la convierte en una de alcohol y otra de carbónico. El carbónico es el que se queda dentro y es por lo que cuando está la fermentación sube hacia arriba y va explotando y haciendo ruiditos, ¿no? Está comiendo el tubo. Cuando nos llega el mosto del duerno, cuando sale del duerno, sale a 1055 de densidad. Es decir, el agua tiene 1000 de densidad, ¿vale? El mosto tiene 1055. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pesa más? ¿Por qué es más denso? Porque tiene azúcar. Claro. La bacteria Saccharomyces come azúcar. Luego, a medida que va comiendo todo ese azúcar, Va bajando el dulzor, pero va surgiendo el alcohol. ¿Cuándo se cierra la barrica? Cuando llega a 1000. Aquí. A la misma densidad del agua. En otros sitios no. Por ejemplo, si la cierras antes, ¿qué pasa? Que tienes menos alcohol y más azúcar. Uh-huh. Y el carbónico sigue trabajando, pero como está cerrado y no puede salir, se queda dentro y sale más espumosa. Por ejemplo, creo que antes lo habéis dicho, la sidra de la zona oriental, la sidra que se hace en la Junta de Boto, la sidra que se hace en Villaverde Trucillos, En Guriezo. Esa sidra la suelen cerrar un poquito antes, porque les gusta más fuerte. Les gusta más fuerte. Más dulce. Más dulce, efectivamente. Y entonces sale con menos alcohol, pero con más azúcar. Tiene más lo que llaman los vascos la chimparta. Eso me lo decía un señor que estuve encuestando hace 3-4 años. Era de Racine. Bueno, él era de al lado de Ampuero, de Bernales, que hacían sidra. Y había también otro paisano de Carranza. Y además coincidían, hablando el uno con el otro, que la hacían de la misma manera. Y además les gustaba también como dice Javier, más dulce. Cuando probaron, me decían que la primera vez que probaron la sidra del tipo asturiano, pues la encontraron insípida, sin fuerza, sin alegría. Sí, pero los asturianos les pasa justamente al revés. Ellos dicen que la sidra esta es muy espumosa, dicen ye champán francés. A lo que se acostumbra el paladar, lógico. ¿Y en qué meses se hace esto, Javier? Por el Pilar recogemos. Sí. La manzana, apañamos. Apañamos por todos los santos, bajamos. Y luego ya, pues a partir de febrero, marzo, ya se puede corchar. Según como esté la densidad. O sea, que ahora ya es o el estado de fermentación. Bueno, ¿no? Espera, os voy a dar un pequeño dato. Uh-huh. Un pequeño dato. Cuando llega a 1000 la densidad, es cuando se cierra y continúa una segunda fermentación. Más lenta. Que es una fermentación que llamamos maloláctica. La primera es una fermentación alcohólica, es decir, que el azúcar se convierte en alcohol. Uh-huh. Y esa es aeróbica, se hace con aire. Pero luego, al llegar a 1000, cerramos la barrica y dentro comienza una nueva fermentación. Todavía no se puede beber esa sidra, todavía no es sidra. Tiene que darse la segunda fermentación, ajá, que es la maloláctica, es decir, el ácido láctico, que tiene el mosto, tiene ácido láctico, uh-huh, leche, se convierte en ácido málico, en ácido de manzana, propiamente dicho. Malis significa manzana en latín. ¿Y cuánto tiempo dura esa segunda fermentación? La primera la llamamos la tumultuosa, porque es muy aparatosa, sí, la barrica hecha espuma y demás. Esa tarda un mes aproximadamente. Y la segunda fermentación, que es la maloláctica, esa puede tardar 3 meses. A veces se mezclan. A veces continúan y a veces no hace falta cerrar. Pero bueno, esto ya es un poco más complicadito. Ajá. Y llega el momento de abrir la barrica. Y antiguamente, pues los lagareros van a probar esa primera sidra antes de embotellarla, antes de comercializarla. Y organizaban una fiesta, la Espicha en Asturias. Los ciscajos que vosotros organizáis, porque al principio, hace años hacíais unas fiestas de la primera sidra, creo recordar. Bueno, pero Adriano García Lomas, en lenguaje de Cantabria, habla de espiche. De espiche. Está registrada la palabra como espiche en Cantabria. Uh-huh. Es decir, la similitud entre el lenguaje sidrero asturiano y el nuestro es muy grande. Nosotros seguimos una cultura sidrera asturiana, ¿no? Sí, efectivamente, se hace la espicha. Espicha es lo que los vascos llaman choch, que es la pajita. El trocito de la madera. La pajita que cierra la barrica, lógicamente. Sí, se la perfora, se le hace un pequeño agujero que se tapa con, efectivamente, con ese espicha. Quitas la pajita, uh-huh, la espicha, y sale el chorrito y sale de sidra. El chorro de sidra. Que es efectivamente. Y ahí se pone el vaso o la jarra, eso es, y se prueba. Por cierto, uh-huh, los lagareros, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando la sidra sale por defecto muy espumosa, que no gusta, muy espumosa. Lo que hacían era untar el dedo con tocino y tapar el agujero de la barrica con el dedo y untarle un poco de tocino. Al salir por la sidra ya quitaba mucha de esa espuma. Ah, ya. Bueno, pues, y esa espicha da lugar a que la gente se reuniera y, pues bueno, pues pruebe la sidra y se coman, pues eso, se hagan esas magostas, porque coinciden el tiempo, se coman los huevos, se coman los chorizos a la sidra. No es exactamente así. ¿No? No, porque en la época de la magosta es cuando estamos currando, cuando estamos majando. Hay, sí, que esperar un poco. La barrica se suele abrir en abril. Y en abril tampoco son grandes fiestas las que se hacen. Se hace una fiesta que habitualmente hace cada lagarero en su casa, que es la fiesta de la sidra nueva, y que nosotros también, como cofradía, la hemos hecho muchos años. Ahora hemos dejado de hacerla porque es bastante complicada. Es una pena, ¿eh? Vamos a recuperarla y quizás este año lo hagamos en Escalante, no tenemos la cosa clara, porque es una fiesta en la que bajaban todos los lagareros de Cantabria con sus sidras y era francamente divertido ver la competitividad que existía, ¿no? Porque la sidra es para el lagarero es como una hija, es algo muy propio, ¿no? Y suya es la mejor, siempre. Creo recordar claro que la hacíais en Sarón, ¿no? Hemos hecho en Sarón hemos hecho, pero yo creo que tenemos que reactivar esa fiesta, ¿eh? Sí. Yo he estado, creo que en 2 o 3, sí, sí, y la verdad es que he estado en ese y en la de los fondones. Y en la de los fondones. Que mira, era justo el lado contrario. El fondón es lo que decías tú antes, es decir, cuando ya al final cuando hemos elaborado la sidra, estamos reventados de hacer sidra. ¿Qué hacemos? Nos bebemos la sidra que sobra del año pasado y hacemos la fiesta de los fondones. Uh-huh. El fondón de la barrica, ¿se entiende, no? Es que yo esto lo leí en un libro que tiene publicado David Rivas, La sidra asturiana, bebida y ritual y símbolo, por editorial Picurriello. Y bueno, pues leí algo sobre la magosta y tal, y bueno, pues lo he mezclado un poco. Luego, seguidamente vamos a hablar un poco de esas diferencias que hay a la hora de catar o de probar las sidras en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, porque esas diferencias de sidras y sus sabores diferentes. Pero antes, Tono nos quiere presentar otro tema relacionado con Pues vamos con la a oír un tema, es un tema tradicional asturiano, y la verdad es que no había traído yo nunca este grupo aquí a La Gila. Son grandes amigos de mi época, de cuando estaba en el Centro Asturiano de Madrid, y era el Cuarteto Asturianía. Unas grandes voces, es un disco que grabaron, creo que fue en el año 85, y he traído este tema que nos viene muy, muy al pelo de lo que tratamos hoy. Se titula Asuntávense, y no hay más que oírlo. Que, para entender por qué se asuntaban. Por qué se asuntaban, efectivamente. Vamos a verlo. Asuntávense, asuntávense, con una ciblata y al pie de un tonel. Puesto en un barraco, puesto y tapado con laurel. Asuntávense, asuntávense, mozos, migas y asperos, mozos que amáis de beber, cantaben, bailaben y animábense. Cuando repican el vaso, cuando repican el vaso, la sidra Ciblata y al pie de un tonel, puesto en un barraco, puesto y tapado con laurel. Asuntávense, asuntávense, mozos, migas y asperos, mozos que amáis de beber, cantaben, bailaben y animábense. Y al suave rumor de la soledad impone su voz el mar. ¿Qué voces hace la sidra, eh? Ya te digo, al lado del tonel afina uno de maravilla. Buena acústica tienen los lagares. Estamos hablando de sidras y al principio apuntaba un poco las distintas calidades, pero eso dentro de un mismo tipo de sidra. Pero sin embargo hay distintos tipos de sidra. En el País Vasco, y también en la zona oriental de Cantabria, hacen una sidra que se llama pitarra. Pitarra, que es una sidra que en Cantabria no le llaman pitarra. No, mira, aquí se llama pijarras. Pijarra. Según nos contaba Tony Lavín, que es el decano de la sidra en Cantabria, de Guriezo, pues allí se llama pijarra. La pijarra es una sidra rebajada con agua. Es. Y que tradicionalmente, antiguamente, incluso era lo que bebían los niños. Los niños empezaban a beber pijarras, ¿no? Aquí, cuando la sidra está un poco mala, estos son pijarras. Los vascos llaman pitarras y los asturianos llaman pucharra. La raíz es la misma. Pero no es un tipo de sidra, ¿eh? Es una sidra rebajadita con agua. Hay diversos tipos de sidra. Primero, hay que diferenciar una cosa importantísima que, aunque nos parezca muy clara, la gente no lo entiende. Hay sidra natural y sidra industrial. La sidra del gaitero, las sidras de Navidad, esos son sidras industriales, son unas grandes multinacionales que venden muchísimo, y es la sidra industrial. Sidras extranjeras industriales, pues por ejemplo, son las famosas sidra Thatcher's o Buller's inglesa, que son unas sidras pues similares que allí se beben no en Navidad, sino que se beben durante todo el año y muchísimo, no os podéis imaginar cuánto. Y luego están las sidras naturales. ¿Qué diferencia hay? Pues que en la sidra industrial se le introduce el carbónico con máquinas. Lo fuerzan, digamos. Lo fuerzan, la química, máquinas, el 90% es química. Y luego está la sidra natural. La sidra natural es la que se hace con manzana directamente. Que el gas carbónico es el que crea ella. Con el procedimiento que hemos dicho antes. ¿Y qué diferencia hay entre la sidra en el País Vasco, la sidra en Cantabria, la sidra en Asturias? Primero, ¿qué diferencia hay entre la sidra francesa y la sidra del Cantábrico? La sidra francesa es tremendamente espumosa. Por supuesto, no hace falta escanciarla. Es una sidra pajiza, una sidra bastante agradable al paladar, hay de todo. Y es una sidra que es otro producto diferente. Sin embargo, es natural. Es una sidra natural. El carbono es endógeno. El procedimiento incluso es muy similar al nuestro. Hay alguna pequeña variante que es lo que les hace ser tan especiales. Y en el norte, las sidras vasca, cántabra, asturiana y gallega, que también hay, son prácticamente iguales. Tienen el mismo esquema y se diferencian en la manzana. La sidra vasca se diferencia de la asturiana en el tipo de manzanas que usan. Las manzanas de la tierra son diferentes. Y las manzanas que ellos traen de fuera se las apañan para que sea también diferente, tanto los asturianos como los vascos. La gallega, igual que nosotros, seguimos el palo asturiano. Esto es una cosa importante. Fijaros, cuando nosotros hacemos la sidra con manzana bretona o normanda, nos sale un sabor un tanto diferente, pero la estructura de la sidra, la necesidad de escanciarla, etcétera, es similar a la de Asturias. O sea, nosotros se puede decir que culturalmente somos asturianos en ese sentido, ¿no? Nosotros a los asturianos, cuando ellos se mosquean, porque el asturiano se mosquea, ¿eh? Se mosquea muchísimo, y dice, oye, ¿qué es eso de sidra en Cantabria? Nosotros les decimos, hombre, mira, nosotros cuando escanciamos nos ponemos mirando a Villaviciosa, ¿no? Les deis para el gusto. Sí, pero es verdad. Es verdad, nosotros aprendemos mucho de los vascos, aprendemos mucho de los asturianos, pero... Aprovechando eso, Javier, también hay una forma, un ritual a la hora de servir la sidra. Los asturianos la escancian o la tiran, o la echan al escanciado. Y los vascos no. El escanciado es una cosa muy nueva, ¿eh? No pensemos que es una cosa. Antiguamente, vieja. En todos los lagares y en los bares, en los chigres, había unas jarras que había de distintos tamaños según fuesen el número. Ellos escancian en la barrica, es que escanciaba de la barrica, ¿eh? Del chocho o de las pichas directamente. Pero claro, llegó un momento. Y además muy muy temprano, es decir, hacia los años 1915-20, cuando la minería necesita llevar, la minería asturiana o los arranchales vascos necesitan llevar sidra a la mina o a los vascos, inventan la botella. Entonces la botella hace que la sidra se comercialice. Y como la sidra necesita fuerza, hay que darle ese, hay que darle, liberarle ese gas carbónico que tiene tan agarrado. Y por eso es por lo que se escancia. La sidra vasca, sin embargo, que tiene más carbónico endógeno, pues hace falta escanciarla mucho menos. Esa es la razón. Simplemente con levantar un poquito la botella ya está. Aquí comentábamos el otro día, Tony y yo, que estábamos un poco mosqueados porque hay una tendencia, cierta tendencia a la hora de tirar la sidra o de escanciarla, digo aquí en Cantabria. No, en Asturias está pasando también, sí. Pues también, bueno, pues yo lo que conozco de mirar al personal, de no mirar el vaso, y lo que siempre decimos, lo importante a la hora de tirar la sidra es que caiga en el vaso y rompa bien. No hace falta ni que me mires ni que hagas malabarismos a la hora de hacerlo, ¿no? Y entonces, pues... por eso incluso hemos reflejado en el cartel que hemos hecho sobre la sidra, pues un antiguo tirador de o echador de sidra, que lo está haciendo de una manera correctísima, ¿no? Mirando atento a esa sidra, a ese romper de la sidra en el vaso, y no al personal, bueno, actualmente hay esa tendencia. Sobre eso hay una discusión, y yo sé cómo surgió todo esto del mirar al frente. Nosotros teníamos que diferenciarnos a la hora de escanciar de los asturianos. ¿Por qué? Pues porque nos apetecía, no había ninguna otra razón especial. Teníamos y tenemos un excelente plantel de escanciadores que incluso compiten en Asturias. Y claro, esta gente... en Asturias hay dos tipos de escanciar diferentes. Uno es el estilo de Nava y otro es el estilo de la zona mariñana, de la zona de Villaviciosa. Ese señor que está en el cartel tiene un estilo de Mariñán, de Villaviciosa, que es diferente. El estilo de Nava es más hierático. Las ambas manos están una elevada tiesa arriba y otra abajo, a la barajeta, ¿no? Y se escancia a la vertical, mientras que los de Villaviciosa tienden a lateralizar. En Cantabria utilizamos el sistema de Nava. Y así es como nos esforzamos lo más posible. ¿Cómo nos podemos diferenciar de los asturianos? Pues nosotros lo hemos hecho con chulería, mirando al frente. Y esa es la razón. Entonces, la escuela de escanciadores cántabros, que sorprendemos mucho porque... Pero habéis traspasado frontera, porque lo están haciendo también en Asturias. Sí, sí, pero en Asturias nos han mirado siempre muy mal por escanciar la sidra mirando al frente. ¿Y por qué lo hacemos? Yo la verdad es que no sabía que había salido aquí, pero me parecía una cosa que no entiendo, que lo de echar la sidra tiene que ser una cosa más natural. Pues mira, entonces, me sucedió una cosa... Le da una cosa como muy artificiosa. Mira, me sucedió una cosa en una ocasión, escanciando sidra en un festival de la ONCE de ciegos. Yo les decía, pues que esto se puede escanciar de oído, no fastidies, yo puedo escanciar, coño, naturalmente. ¿Por qué utilizar, por qué no mirar? Se puede escanciar de oído, y es que cuando has escanciado mucho, sin ningún problema, sin mirar al vaso, puedes escanciar perfectamente. Sí, sí, pero bueno, ya son causas de fuerza mayor, eso ya un ciego no tiene bueno, más y remedio. Luego el ritual, pues para el que no lo conozca, se utiliza solamente un vaso. Y lo que se hace es beberlo de un trago, no a traguines, porque se va estropeando la sidra, beberlo de un trago y con ese culín que queda, limpiar la parte por donde se ha bebido para poder pasar el vaso a la siguiente persona. Vamos a hablar ahora en concreto, por eso, queremos hablar en concreto de la cofradía. Eso es. Pero antes, para meternos en harina, vamos a escuchar un tema de la tierra. Exactamente. Vamos a ir ya hacia las zonas. Hemos estado hablando de Ampuero, de Guriezo, pues entre medias, en el Valle de Liendo, aquí al lado. Vamos a escuchar a Raúl Molleda y Alberto Vivide interpretar, bueno, no de Liendo, sino de Seña, aquí arriba. Uh-huh. Esta danza de Seña con el silbu. De la zona sur, ¿vale? Ahora vamos con una danza del Pitero Seña, que era un hombre que tocaba la bozaina, pero en Seña también había dos tamboriles, o sea que la hacemos como danza popular de Seña. Thank you. Y como tenemos la suerte de contar aquí hoy con Javier Tazón, vamos a hablar un poco pues de la Cofradía de la Sidra de Cantabria y de la Asociación Pomológica de Escalante. Coméntanos un poco cuándo surgieron ambas, la diferencia entre una y otra. La Cofradía de la Sidra surge en Escalante a raíz de la primera fiesta de la Sidra en Cantabria. Organizada por vosotros mismos. Organizada por nosotros mismos. En concreto os voy a decir, eran tres personas, tres lunáticos, el alcalde de Escalante, Damián Cubillas y yo. Fuimos a Usurbil, vimos que había una fiesta muy bonita y dije, bueno, vamos a montar algo en nuestro pueblo. Lo montamos. Y os gustaba la sidra, Nos gustaba la sidra y entonces vimos ahí cómo se reunieron sidreros que bajaban de Cantabria al olor de la sidra. Como vimos como los asturianos y los vascos, yo creo que hasta se conocieron, ¿no? En esa misma fiesta, feria. Y ahora ya vamos a empezar la décima fiesta de la sidra, que se va a hacer el día 25 de julio, es decir, la última semana de julio lo hacemos, será ya la décima, y este año pues vamos a tirar un poco la casa por la ventana. Por lo tanto, ojo con esa fecha, el 25 de julio, la décima fiesta de la sidra. Día de Santiago, ¿no? El 25 de julio, es el último sábado. Siempre hacemos el último sábado para que no haya errores. Coincide con Santiago, pues mejor, más gente habrá, ¿no? Entonces surge la Cofradía de la Sidra. ¿Y por qué surge? Bueno, pues que nos encontramos, que yo no sabía que había gente en Guriezo, y no sabía que estaba Monchín en la Encina de Cayón, y no sabía que estaba Pablo el de la Masón, y no sabía que estaba... Bueno, y entonces nos encontramos todos, nos hacemos amigos, se monta la Cofradía de la Sidra, y con el tiempo, con los años, siempre manteniendo la fiesta en Escalante. Luego se hacen otras fiestas también fuera, la fiesta de Torlavega del 2003, que fue magnífica, y otras muchas, pero la de Escalante siempre fue el banderín en el que siempre mantenemos. Hasta el punto que el ayuntamiento se implica y se crea un lagar municipal. En ese lagar municipal en Escalante hace sidra, pues la gente de Escalante, cada familia tiene su barrica. Que un año, por cierto, nosotros tuvimos nuestra barrica efectivamente. Entonces ahora ya está llegando a un nivel en que la participación del ayuntamiento es absoluta, la participación de la gente también, y entonces creamos la Asociación Pomológica, que es diferente a la cofradía, pero que perseguimos los mismos objetivos, solo que centrados en el pueblo de Escalante. Uh-huh. Nada más que eso. Y ahora estamos ya empezando con proyectos empresariales y con la intención de... De comercialización, de dar salida a esta ciudad. Hay más gente, en Escalante, en Cantabria, que uh-huh. lo va a hacer. Pablo el Masoniego, uh-huh. la familia Solórzano también tiene intención de sacarlo. En fin, bueno, esto en muy poco tiempo será un proyecto empresarial, un sector empresarial bastante amplio. Sí, porque ya se están saliendo muchos litros de Cantabria de sidra. Sin lugar a dudas, la gente cada vez bebe más sidra. Y yo creo que esto puede ser un banderín económico muy interesante, no solamente la sidra, sino también y sobre todo la plantación de manzano. Sí, estamos viviendo de verdad el momento cumbre de la sidra. Dentro de vuestros objetivos, de los objetivos de la cofradía, uno de ellos es ese, conseguir que se planten manzanos sidreros en Cantabria, también lograr aumentar la producción de sidra autóctona y recuperar la cultura de la sidra. Todo esto, nuestros oyentes, os animamos a que visitéis la página web de la Cofradía de la Sidra de Cantabria, en donde, bueno, pues tenéis ahí muchísimos más datos. Sí, la de la pomológica también. Y la pomológica. Coméntanos un poco cuándo surge la pomológica de Escalante. Bueno, pues la pomológica, ya te digo, surgió hace cuatro o cinco, ya no me acuerdo, con la finalidad de hacer lo mismo que la cofradía, pero centrado, intensificado, en el pueblo de Escalante, que fue donde surgió todo. Villa de Escalante viene a ser la Villa Viciosa, sí, entre comillas. La Casa Matriz. La Casa Matriz, sí. De la sidra en Cantabria. Pues se nos va el tiempo. Un segundo, Tono, que no quiero olvidar que hay dos institutos en Cantabria donde se dedican también a esto. Cuéntanos un poco. Sí, pues el Instituto de Eras y el Instituto Lope de Vega de Santa María de Cayón. En uno se hace la rama agraria y en el otro se hace, se estudia la rama de explotaciones agrarias, y en ambos casos hacen sidra y otros productos derivados de la manzana. Con ellos tenemos muy buenas relaciones y es pues un punto de referencia de experimentación muy interesante. También la Consejería de Agricultura, el Servicio de Experimentación Agraria, tiene su lagar, elaboran sidra, dan cursos, que son los tres puntos de referencia de la administración, podríamos decir que es la inteligencia, ¿no?, de la sidra en Cantabria. Es el Instituto Lope de Vega, de Santa María de Cayón, el Instituto de Eras y la Consejería de Agricultura en Muriedas. Bueno, y recordar también que en Cantabria hubo hasta el siglo XIX dos fábricas de sidra, una situada en Santander, se llamaba la de Campo Giro por el conde de Campo Giro, y otra en Guarnizo, la Juenga, que la abrió Marcial Altuna, y que, bueno, pues por diversas vicisitudes, pues tuvieron que cerrar a finales del siglo XIX, pero que, bueno, que se producía, llegó a producir hasta 70.000 litros de sidra, la de Guarnizo. Pues, como decía al principio, estando Miguel ameando, vino Miguel y le metió el mango. Es la barrica y la espicha que hemos hecho referencia antes. Yo había preferido la segunda, Tono. Pues madre pelosa, nieta donosa, pues es la manzana. Ah, la sabía, que es el manzano, lo y sabía, nieta sí, donosa, sí, que es la sidra. Me parecía más fácil, sí. Javier Tazón, ha sido un verdadero placer y un verdadero lujo tenerte en esta cocina. Ahora ya podremos comer esto que nos ha preparado Noé, con más tranquilidad. Ir al baño, porque toda ir buena baño, sidra sí, que sí, se precie, porque, hay que visitar el... Y luego el orujo, luego tenemos el orujo de sidra, ojo con el tema, ¿eh? Crema de sidra también estaban sacando por ahí, sí, creo recordar. Muchas cosas, gelatina de sidra. Está bueno, por romper todavía la sidra. Yo decía al principio del programa que todo comienza y acaba en ocasiones en el árbol, porque comienza en el árbol y cuando vamos a mear, pues también lo hacemos en la parte de atrás de un árbol. ¿No? Al árbol. Y bueno, pues nada, Tono, que necesito ir al baño después de tomar nuestros culines. Y que recordar a nuestros oyentes que volvemos el próximo martes 24 con un tema muy peliagudo, Tono. Pues sí, vamos a hablar del diaño. El diaño. ¿Qué es eso? El diablo, que antiguamente, pues ya sabes que simplemente el mentar al diablo era como invocarle. De ahí el segundo mandamiento, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Pues se puede aplicar aquí, pero de forma diferente al diablo. Entonces, para no mentar al diablo, le rompían un poco el nombre diciendo el diañu y cosas parecidas. Pues vamos a hablar de tradiciones, de cuentos, de todas las supersticiones, todo lo que hay alrededor del diablo, del diaño, en Cantabria y en toda España. Recordaros que nos podéis escuchar el domingo 15 a partir de las 11 de la mañana, que se repite en diferido el programa, que podéis escucharlo también en radiolaredo.com, exactamente. Tenéis ahí todos los programas colgados. La Gila en Google, programa La Gila o La Gila simplemente. Por cierto, hoy hemos tenido una visita de Japón, Rodri. De Japón. En la bitácora. Ahí sí, en Japón. Ahí sí, en Japón. Ahí sí, en Japón. Pues igual por eso, Tono, fíjate tú. Pues, bueno. No tenemos ni un minuto más. Nos vamos con el grupo Vihuela, de su disco El Aguardiente y El Agualimón. Y un tema que es también habla un poco de todo esto, de beber y de todas estas cosas que ocurren en los bares, de bar en bar. Hasta luego, Rodrigo Miguel Gómez. Hasta luego, Noé del Río, Javier Tazón. Como decía antes, un lujo tenerte en esta noche. El placer ha sido mío. ¡Viva la sidra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hasta siempre! Taberna.